Buenas tardes y bienvenidos, queridos oyentes, a un nuevo programa del Bueno, el Feo y el Malo, el programa de música de películas que te ofrece Radio Buñol todos los sábados de 1 a 2 de la tarde. Bueno, hoy desde la 1 y media hasta término, en la 107.9. Ángel Ramiro, buenas tardes, compañero. Buenas tardes. Roberto Zanón, una vez más aquí a los controles. Buenas tardes, compañero. Buenas tardes. Y un servidor que nos habla, Juan Luis Payás. Bien, los tres somos los componentes de este, tu programa favorito de bandas sonoras. Y hoy, en este tristón, gris y plomizo sábado 11 de junio, día, entre otras cosas, de la investidura del nuevo alcalde, a lo que aquí nos sumamos y le deseamos lo mejor a él y a todo su equipo de gobierno, os vamos a presentar a uno de los grandes compositores actuales de bandas sonoras. Uno de esos compositores que han puesto música a muchas películas de diferentes géneros. Por tanto, hablamos de uno de los compositores de música más versátiles del mundo del cine. Melodías exquisitas, instrumentaciones bárbaras, toques minimalistas, valses, bueno, de todo un poco y muy variado. Es un placer para nosotros entonces poder dedicarle este programa a Patrick Doyle, compositor que nos encanta y que esperamos disfrutéis como se merece. Por ello os pedimos, queridos oyentes, que os quedéis con nosotros, porque hoy tenemos a Patrick Doyle, un grande en el bueno, el feo y el malo, todo un lujo para nuestros oídos. Pero antes de deleitarnos con su música, Roberto, ¿informas a la audiencia de las diferentes formas que tienen de contactar con nosotros? Sí, muy rápidamente, blog del programa bfmbsos.blogspot.com, la dirección de correo electrónico bfmbsos@gmail.com y el teléfono de Radio Buñol 96-250-45-08. Y decir que hoy se aceptan cualquier refrigerio que nos trajeran, ¿eh? Lo daríamos por bienvenido porque vamos a acabar un poquito tarde. Desde luego. Bueno, pues ahora sí, Patrick Doyle en estado puro. Subid el volumen de los aparatos porque ¡comenzamos! Sumario, hoy con bastante retraso. Sí, a la 1:30, vamos con el Ángel. No es la 1, ¿eh? 1:30. Bien, tenemos Patrick Doyle. ¿Patrick Doyle? ¿En estado puro? Vale, vamos a repasar a Patrick Doyle desde sus inicios. Su primera banda sonora data del año 89. Uh-huh. Entonces está muy unido a Kenneth Branagh. Uh-huh. Y lo sigue estando, de hecho, es un amigo. Y bueno, también vamos a tener diccionario. Hace tiempo que no lo teníamos. Vamos hoy a hablar de lo que es una pregrabación. Una pregrabación. Ya veremos qué es y cómo se aplica al tema que nos ocupa de Patrick Doyle. Uh-huh. Y bueno, y acabaremos con una canción, que mejor canción que una de Leonard Cohen, el flamante Príncipe de Asturias de las Letras. Uh-huh. O sea, quiero decir, premio Príncipe de Asturias de las Letras. Príncipe de Asturias sigue siendo el de siempre. Sí. Con la canción Suzanne, esta canción para la película Rompiendo las Olas. Sabemos que este hombre ha colaborado también en el cine, como muchos otros. Y bueno, eso es todo, que nos poco, vamos adelante, que hay mucha música. Vamos con ello. Yeah. Nobis Domine, este temazo, ¿no?, de Patrick Doyle para Enrique V. Y cuando decimos de Patrick Doyle, hemos oído a Patrick Doyle porque además también cantaba él. Efectivamente. Eso de Nobis Domine, al principio es suyo. Uh-huh. Esta es la primera banda sonora compuesta por Patrick Doyle. La compuso para la película Enrique V de Kenneth Branagh. Y de hecho, pues tenía la primera película como director de Kenneth Branagh. Uh-huh. Y fue algo muy curioso, ¿no? Porque en realidad Patrick Doyle era muy amigo de Kenneth Branagh, habían trabajado juntos en teatro. Uh-huh. Y Patrick Doyle entonces era un poco de todo. Era cantante, actor, compositor, era un artista que se dedicaba a todo, ¿no? Y cuando fue a hacer esta película, Kenneth Branagh, que era su primera película, estaba algo preocupado por la música y le dijo Patrick Doyle: yo te hago la música, me das algún papelito y tal, me quiero dedicar sobre todo a la música y uh-huh. ya verás cómo sale bien la cosa. Por eso tiene un papel muy pequeñito como actor Patrick Doyle en esta película. Uh-huh. Es uno de los soldados del rey. Uh-huh. Pero en cuanto a la música, pues vamos, la hizo y fue un éxito, vamos. Llamó muchísima atención. Como se suele decir, llegar y besar el santo, ¿no? Totalmente, vamos. Primera obra y exitazo, ¿no? Este genio escocés nacido en Uddington, muy cerca de Glasgow, ¿no? Con clara educación musical desde muy chico, ¿no? Y que se graduó en 1974 en la Real Academia Escocesa de la Música y Danza, en el piano y canto, como tú bien has dicho. O sea, un musicazo. Musicazo. Musicante. Un gran musicante, eres un gran musicante, sí. Patricio. Patricio, mira, tiene el nombre del patrón, ¿no? De su tierra. Exacto. No, de la de enfrente. De la de enfrente, San Patrick. Bueno, vamos con el segundo tema, porque claro, como bien ha dicho Ángel, es colaborador asiduo de Kenneth Branagh, pero claro, no solo hace música para este gran director, sino también para el país vecino, para Francia, y tenemos a Régis Bagnier, entre otros, y después le ha puesto música también a la película de Ligne Droite, no sé cómo se pronunciará en francés. Todavía no se ha estrenado aquí. No. O sea, es actual, de 2011, es una novedad, ciertamente. La ligne droite, sí. La línea derecha, ¿no? La línea derecha o sí. La línea recta. O la línea recta, en línea recta, vamos. Todo tieso, que diríamos Muñol. Y nada, vamos a escuchar el tema Laia Runs Free, o Laia Corre Libre, ¿no? Sí. Pues vamos a escucharlo y hablamos un poquito más de Patrick Doyle. Teníamos el segundo tema de Patrick Doyle, totalmente diferente al anterior, así con toques más minimalistas, ¿no, Ángel? Sí, absolutamente minimalistas. Y bueno, este mismo año es, del año 2011, Patrick Doyle sigue en plena forma, por lo que hemos podido oír. Sí, sí, además no va a ser la última que vamos a escuchar de Patrick Doyle de este 2011. Sí, un año bastante prolífico con cosas interesantes. Pues aquí escuchamos un Patrick Doyle mucho más minimalista, como decía antes, que podría ser como muy parecido a la música de Philip Glass, ¿no? Para las horas o así. Uh-huh. O algunas de las piezas de Alexandre Desplat. Sí. Uh-huh. La verdad que es muy, muy típico de cine francés, ¿eh? Este tipo de música también, ¿eh? Amélie, bueno, igual claro, como el director es francés, película francesa, pues digo, se ha acoplado un poquillo al tema. El cine europeo en general, el minimalismo le cuadra muy bien. Bueno, Patrick Doyle ha hecho sobre todo cine europeo. Ha hecho también cine americano, pero sobre todo cine europeo. No sé por qué, pero película ambientada en Inglaterra, Patrick Doyle de compositor, muchas veces. Y efectivamente, como tú ahora lo has dicho, vamos con una película ambientada en Inglaterra. Ah, sí. Claro. Gosford Park, de Robert Altman, ¿no? Aunque el director sea americano, es una película ambientada en Inglaterra con actores ingleses. Está muy bien, la verdad. De misterio, ¿no? Sí. Un whodunit, que es el género este de intentar desvelar quién es el asesino, ¿no? Además en un ambiente victoriano, en una mansión, con los criados por una parte y los señores por otra. ¿Quién será? ¿Quién será? De principios de siglo. Pero está muy bien por cómo refleja los diferentes estratos sociales que tienen que ver con este drama y este crimen, porque se trata de un crimen, ¿no? Pero crimen es un poco, digamos, es un MacGuffin. O sea, no es una excusa para mostrarnos muchas otras cosas y muchas otras relaciones, muy buenos diálogos. Está muy bien esta película. A quien le guste la serie Arriba y Abajo, pues seguramente ejemplo, esta película le encantará también. Bueno, pues vamos a escuchar el temita, Ángel. Sí, el Vals of My Heart, Vals de mi corazón. Vals de Gosford Park, la película de Robert Altman. Se la dan bien a Patrick Doyle los valses, ¿eh? Sí, ha compuesto bastantes. Bastante, yo recuerdo, me viene uno a mí a la cabeza, uno que pusimos muy recientemente. Harry Potter, lo pusimos hace nada. Harry Potter, también en la película Frankenstein de Mary Shelley, también hay ciertos toques basísticos. La verdad que es un compositor que utiliza mucho el recurso del 3x4, le encanta, y además lo hace como nadie, ¿no? El vals, un 2-3, ¿sabes? Un tempo bastante utilizado por Patrick Doyle. Vamos a seguir con el siguiente corte. La verdad que estamos diciendo que iba a ser un programa variado y así lo está siendo, ¿eh? Hemos visto al principio un Patrick Doyle más, digamos, orquestal, con donde utiliza la voz en primer plano, después música minimalista y este más clásico, ¿no? Por así decirlo, como música de cámara, ¿no? Del baile. Pues ahora nos vamos con otro tipo de música también. En este caso vamos a poner Atrapado por su pasado, de director Brian De Palma, ¿no? Otra gran película, ¿no? Con ese Al Pacino, Sean Penn, Penelope Ann Miller, ¿no? John Leguizamo. Sí, esta película es totalmente recomendable. Sí, y así como su música, que por eso la vamos a poner, ¿no? ¿Sí? A quien es bueno, el feo y el malo. Conocida como Carlitos Way, la película. Bueno, conocida, es un título original, sí. Aunque aquí en España pues se llama Atrapado por su pasado. Sí, aquí como siempre los títulos con ganas de contarte la película. Sí, el título, claro, sí. Te la chafan. Me encanta. Si no te cuentan el principio, te cuentan el final, te la chafan siempre la película. Bueno. Pues vamos a escuchar estos títulos de crédito de Carlitos Way, o Atrapado por su pasado. tenemos otro Patrick Doyle distinto, ¿no? Sí. Ese, que trata soberbiamente las cuerdas. La verdad que pone los pelos de punta. Sí, estos créditos finales de Atrapado por su pasado, la verdad es que impresionantes. Sí, son duros, o sea, tiene una fácil escucha, pero sí que transmite todo lo que es la película, ¿no? La película es un drama bastante, sí. Es un drama lleno de así como de sexo, de violencia, de poder, todo un poco, ¿no? La vida misma. Sí, sí, así es. Pues nada, vamos a cambiar también de tercio y vamos a escuchar la música de Patrick Doyle para Grandes Esperanzas, de Alfonso Cuarón, con el que también ha hecho alguna que otra película. En este caso vamos a escuchar Kissing in the Rain, que sería Besándonos en la lluvia, ¿no? Por ejemplo. Sí, una traducción así chabacana de Wisconsin. O besos en la lluvia. Besos en la lluvia. Que es una película esta de Grandes Esperanzas muy, muy interesante. Con la Winnie Paltrow y Ethan Hawke. Sí. Es una historia de amor también, pero yo creo que en dos épocas diferentes. Cuando son niños y después cuando se reencuentran de mayores. Además hay una escena un tanto que llama la atención, porque es como dos niños que tendrán 8 o 9 años, sobre todo ella ya se nota que es más madurita, más pícara, en una de estas fuentecitas donde sale un chorrito de agua, ¿no? Pues juntan allí los dos sus carrillos para beber agua, ¿no? Y ella poco a poco se va acercando hacia su boca y queda así como un poco picarón la cosita, ¿no? Y se queda así, y se ve que ese beso pues marca el devenir de la historia de la película. No voy a contar más, pero bastante interesante. Y la música es muy buena. La verdad que la he estado escuchando esta semana y tiene una de esas melodías que te llevas a tararear hasta en la ducha. O sea que espero que... Pegadiza, como sí, pocas. Pegadiza, sí, sí. También un poco empieza como un poco minimalista, pero luego incorpora las cuerdas y tal. Sí, queda bastante interesante. Fuerza, sí, va cogiendo fuerza y queda un tema bastante interesante. Pues vamos a... Banda sonora que también contiene la guitarra, porque sí. También la pusimos el programa dedicado a la guitarra hace ya muchas semanas. Sí, sí, y además el tema este que va a aparecer, en el tema de la protagonista, aparece como más sutil con la guitarra. Lo que pasa es que este creíamos que tenía más fuerza. Pero es una banda sonora muy, muy recomendable. Dispare, Roberto. Interesante temita, ¿eh? Sí. Bueno, y de este tema de grandes esperanzas a la película El diario de Bridget Jones, que claro, todo el mundo recuerda esta película por la banda sonora, pero sobre todo por las canciones que tiene en ella, ¿no? Claro. Claro, pues bueno, también hay parte score, ¿no? También hay banda sonora instrumental, y en este caso compuesta, como no, pues por Patrick Doyle, porque estamos dedicando el programa a Patrick Doyle, ¿no? Y una música bastante interesante, bastante fresca, y que igual no mucha gente la conoce, ¿no? Pero sí que en cuanto la escuchemos la asociaremos con la película, aquellos que la hayamos visto, ¿vale? Hombre, yo creo que es una película muy vista. Y ambientada en Inglaterra, por cierto. Sí. Otra vez. No, la verdad que Kenneth Branagh, bueno, perdona, que Patrick Doyle es muy muy inglés, ¿eh? Sí, bueno, es escocés, pero vamos. Claro, pero bueno, es muy británico. Muy de las islas, sí. Muy británico. Vamos a escuchar ese. Pues lo mismo te mando una queja, ¿eh? Sí. Muy inglés, que ellos se lo toman muy. Sí, todo muy británico, ¿no? Juntos, pero no revuelto. Ahí está. Pues bueno, vamos a escuchar Es solo un diario, ¿no? De Patrick Doyle. Thank you. Y ahora es tiempo para nuestro diccionario. Ha faltado ahí. El diccionario, bueno, que lo teníamos un poco abandonado, y volvemos con él. Ángel, ¿qué tenemos hoy? Sí, ya era hora de volver al diccionario. Sí, me encanta mi diccionario. Bien, vamos a hablar de lo que es la pregrabación. Una pregrabación. Bueno, quiero decir, una pregrabación es algo que se ha grabado antes, pero esto lo entiende todo el mundo. Quiero decir, en el contexto de las bandas sonoras, ¿qué es una pregrabación? Explicamos, antes de nada, que como todo el mundo sabe, y si no lo sabes, lo contamos, la música para la película no se compone antes de la película, sino después. Una vez se ven las imágenes, una vez se ven las escenas que han de llevar música y cuáles no, y cuál es su duración. Bien, hasta aquí todo razonable. Pero esto es así, salvo para ciertos fragmentos que se tienen que grabar antes, que se tienen que hacer pregrabación. ¿Y cuáles son esos? Pues, por ejemplo, la música de baile. Toda la música, por ejemplo, los valses, los que compone el gran Patrick Deutsch. Todos los valses, pues, se tienen que grabar antes. Se graban antes, o sea, se componen y se graban. Y una vez se han grabado en el rodaje, la música escuchan para bailar, porque si no podrían bailar correctamente. Efectivamente. Esa es un poco, pues, hombre, igual a lo mejor se puede retocar posteriormente, pero la base tiene que estar ahí. Y bueno, y eso es lo que es la pregrabación. El proceso de las bandas sonoras puede ser complicado por esto. O sea, yo compongo la música y entonces la pongo ya a disposición del director para que, basándose en ese ritmo, pues monte la escena, por así decirlo. Eso es lo primero que compone un compositor de una banda sonora. Lo primero, a ver, hablo con el director y dice: a ver, ¿van a bailar algo? ¿Va a haber algo que tienen los actores que oír la música para realizar la escena? Y dice: pues sí, va a haber un baile. Vale, bien. Eso es lo primero que se compone. Y luego ya posteriormente, pues el resto de la banda sonora se va rellenando. Pues muy bien, Ángel. Eso es, la pregrabación. Hemos aprendido mucho, como siempre, ¿eh? Y tanto, siempre con el diccionario del bueno, el feo y el malo, pues eso, aquí aprendemos de todo. Y con esto, pues, concluimos esta sección de nuestro diccionario. Ahora sí. Pero seguimos. Sí, después de esta magnífica música del contrato dibujante del maestro Michael Nyman, pues nos centramos de nuevo en este programa número 80, que llevamos 80 en antena, dedicado a Patrick Doyle, este gran compositor escocés, que no se nos enfade, ¿eh? Y vamos a poner en este caso, pues, una música de un director francés, Régis Wagner, que ya hemos puesto antes un corte, y en este caso vamos a poner, pues, Llena Plus de Passé, por ejemplo. Más o menos. Bueno, de la película Indochina, que también muy interesante, ¿no? Ángel, ¿la has visto esa película? Sí, es un peliculón de estos franceses, que nada más está muy bien hecha, ambientada en lo que luego sería Vietnam. Es una película, pues, digamos, de amor y guerra y histórica, de hecho. No, está muy bien. Con la gran Catherine Deneuve. Bueno, hay dando Catherine lustre Deneuve a la película. Sí, totalmente. Con su sola presencia. Solo es... Sí. Son de las actrices que llena la cámara, y no solo porque sea bella, sino por lo bien que lo hace. Bueno, pues vamos a ver cómo lo hizo Patrick Doyle, ¿eh? Cómo ensambló esa música con esa excelente película. Thank you. tenemos la música de Patrick Doyle para la película Indochina. Gran película. Vale, pues nos vamos ahora un poquito a un cambio de tercio, ¿no? Vamos a un tipo de cine más infantil, por así decirlo, ¿no? Vamos sí, pero a... que está muy bien. Sí, vamos a escuchar ese... Bueno, y un blockbuster, ¿no? ¿Por qué no decirlo? O sea, un éxito de ventas. Que Patrick Doyle, pues sabe hacer bandas sonoras para películas pequeñas, para películas grandes europeas, como Indochina, pero también para el gran cine comercial, como es el caso. Correcto, porque vamos a escuchar el himno de Hogwarts. Esa escuela de magia y hechicería donde estudia el mago Harry Potter y sus coleguillas, ¿no? Claro, Y que también se lo pasan, o tan mal, así como dependiendo de la película, ¿no? Padecer, qué manera de padecer, ¿eh? Sí, en este caso es eso, el himno de Hogwarts que sale en la película de Harry Potter y el Cáliz del Fuego. Un tema bastante interesante que a mí me gusta muchísimo, ¿eh? Y que espero que os guste. Luego hablamos un poquito más de Harry Potter, o no, porque el tiempo se nos echa encima. Vamos a escuchar el tema, que lo es interesante. Himno, ¿eh? Este del Hogwarts. Esto sí que suena británico total, ¿eh? Sí, ¿eh? Parecía, vamos, evocaba bastante al... Pompa y circunstancia, ¿no? De música de Elgar. Edward Elgar, sí. Que también británico, o sea, sí. La verdad que sí. Muy bien, muy bueno el himno de Hogwarts este, de Harry Potter. En este caso, lo que hemos dicho, Harry Potter y el Cáliz de Fuego, del director Mike Newell, con el que también ha colaborado en varias de sus películas, Patrick Doyle. Y bueno, también ha hecho... Seguimos en esto en el cine un poco comercial e infantil. Fantasía, correcto. Y vamos a escuchar Eragon, de la película Eragon, esta que nos cuenta la historia de este dragoncillo, ¿no? Roberto, ¿tú qué te has leído el libro? De esta dragoncilla. De esta dragoncilla, de Zafira. Que es una dragona. Sí. Azul. Sí, sí, sí. Un dragón azul, sí. Sí, pero claro, como le pones esos ojitos así con las pestañas tan largas, es guapa y todo, ¿eh? Sí, sí. Me regasteis los libros y lo leía, ¿eh? Sí, sí. Con gusto, sí. Es una dragona, Zafira, y Eragon es el chiquillo que la monta. Correcto. Y nada, y sus aventuras. Uh-huh. En la película está el ingrediente especial de tener a Jeremy Irons ahí. Sí. Y a John Malkovich. Sí. John Malkovich es el malo malísimo, ¿no? Sí. Jeremy Irons el mentor el que lo entrena, el mentor, de Eragon. O sea que, bueno, tiene esas dos esos dos actores que la hacen más atractiva. Sí. Pues en este caso vamos a escuchar eso, el tema de Eragon, pero de la película Eragon de Stephen Fagmeyer. El año 2006, hace muy poquito. Vamos a escucharlo. Es una obra certamenera, ¿no? Sí, que decimos por aquí. Sí, es otra de las variedades que tiene particular, que tiene Patrick Doyle, que es un gran orquestador, como hemos dicho al principio, y esta es una muestra de ello. Está Eragon, de la película Eragon. Sí. Y si para muestra un botón, si hemos dicho y hemos escuchado ahora la gran capacidad que tiene Patrick Doyle para orquestar, el tema de ahora es brutal. Es brutal y, bueno, en fin, como la película, de hecho. Estamos hablando del Frankenstein de Mary Shelley, que es la película de Kenneth Branagh, donde hizo una reproducción de la novela original, se supone. Una película muy intensa, de hecho. A mí me encanta. Hay gente que considera que es una película excesiva y la música es excesiva también. Yo creo que está bien que sea excesiva y también que la música la acompañe. Como te he dicho antes, que es que la película es, la música es excesiva. Digo, sí, excesivamente buena. A mí me encanta. Es buenísima. Es una de las grandes bandas sonoras de los últimos años y que, bueno, porque fue en el año 1994, hacía unos muy cuantos. Imitada, muy imitada, para películas de terror, ¿eh? Sí. Muy imitada. Hace ya unos cuantos años. Sí, sí, sí. Bueno, y en este caso lo que vamos a escuchar es el tema Él fue mi padre, que es al final de la película, por eso no podemos anticipar nada, simplemente que... Él fue su padre. Venga. Thank you. brutal. No, impresionante. Esto también es ser tamenero, ¿eh? Total, total. Vamos, qué grande el Frankenstein de Mary Shelley, del gran Patrick Doyle, al cual estamos dedicando un programa que nos está saliendo bastante bien. Sí, sí, además. Esta opinión. Además, tengo que decir que dentro de esta banda sonora hay un corte, un track, que es La Creación. Sí, ya lo hemos puesto en alguna ocasión. Hemos puesto que somos forofos de ese corte. No le hemos querido poner porque, como hemos dicho, es una de estas bandas sonoras que merecen la pena escuchar de principio a fin. Porque eso es brutal. Si aquí nos han parecido exagerados, como hemos comentado antes, las dinámicas, las alturas de los instrumentos, una trompeta con los fa sostenidos arriba, prácticamente que tienes que tocarlo con trompeta en mi bemol o pequeñito o pículo, las trompas también en unas tesituras altísimas, las cuerdas, es todo, como tú muy bien has dicho, un poco exagerado. Pero, ¿y qué? Bueno. ¿Y qué? ¿Y qué? Pues nada, y de ahí, de este Frankenstein de Mary Shelley, pues nos vamos a las últimas de las colaboraciones y de las composiciones con Kenneth Branagh y de Patrick Doyle. Esta película actual que es Thor. Recién estrenada, sí. Torpedo. Que no he ido a verla, pero la música sí que la he escuchado ya, bastante interesante. Y que cuenta con actrices de la categoría de la oscarizada Natalie Portman, ¿no? Uh-huh. Y no, Anthony Hopkins y tal, dirigida, como he dicho, de Kenneth Branagh. Y le preguntaron otro día, vi una entrevista a Natalie Portman, que por qué se había metido en este... una película de superhéroes. De superhéroes y tal. Y contestó de una forma muy sincera, porque la hace Kenneth Branagh. Mira, o sea, que está bien. Siente admiración por este... Esto es como el del Caserío me fío, pues, dijo, sí. de Kenneth Branagh me fío. Sí, aunque, sí, sí. Aunque sea de superhéroes y tal, si está este, pues... Y también quiero decir, bueno, oye, que ya nos queda esta y ya después, como hemos dicho, tocamos la canción y nos vamos para casa. Pero no hemos hablado prácticamente de la cantidad de colaboraciones que tienen Kenneth Branagh y Patrick Doyle, todo con lo que tiene que ver con Shakespeare, ¿no? Sí. O sea, hay mucho ruido y pocas nueces. Hemos puesto solo Enrique V, pero Enrique V, pero hay muchas más. Hemos dejado Hamlet. Hamlet, muchas. Uh-huh. Es un binomio en toda regla. Otelo, sí. Podríamos dedicarle un programa tranquilamente. Sí, sí. Únicamente a esas colaboraciones y saldría bastante bien, pienso yo. Sí, sí. Pues nada, vamos a escuchar el prólogo de la película Thor. Una película que... interesante, de aventuras, de domingo por la tarde a lo mejor, Roberto, de esas que dices tú, ¿no? Domingo por la tarde estar ahí. Sí. Pero bueno, que a lo mejor merece la pena ir al cine a verla por ver para la pantalla grande y ver los detalles y todas estas cosas. Hombre, si seguimos las recomendaciones del caserío, pues nos tendremos que fiar, ¿no? Sí, sí. No, yo conozco gente que la ha visto, que tiene buen criterio y que le ha parecido, pues, al menos entretenida, que no es poco ya, con los tiempos que corren. Un poco con los doctores que echan a veces, en fin. Sí. Así que, bueno, puede ser recomendable. Y si cuenta con la música de Patrick Doyle, que vamos a escuchar ahora, pues más aún. Efectivamente, hay una música que nos va a recordar un poquito a Remote Control, en algunos temas, ¿sabes? Un poco más sintetizada, un poquito más, no sé, tirando por el camino Hans Zimmer y sus secuaces. Pero bueno... también muestra más la versatilidad de Patrick Doyle. Nada tiene que ver, creo, esto que vamos a escuchar con lo que hemos escuchado antes de Frankenstein o con la anterior de Eragon. Es mucho más sintetizada, pero bastante interesante. Vamos a escucharla. teníamos este prólogo de Thor. ¿Veis cómo era más Remote Control, chicos, eh? Sí, realmente. Es que es del estilo. Ten en cuenta que Thor forma parte del universo de los Vengadores. Uh-huh. Entonces se hace luego amigo de Iron Man, el cual hemos visto películas que ya hemos escuchado la música de Ramin Djawadi, entonces le pega un poco más, ¿no? Este estilo. Uh-huh. Bueno, en fin, pues terminamos y con canción de Leonard Cohen, este premio Príncipe de Asturias, ahora lo he dicho bien, de las letras. Uh-huh. Que compuso, bueno, hace mucho tiempo, es una canción de los años 60, pero que se retomó por Lars von Trier en la película Rompiendo las Olas, que supongo que habéis visto muchos de por aquí. Uh-huh. Y bueno, en fin, sirva como homenaje a este maestro canadiense, al hombre del traje. Uh-huh. Y de la voz. Este poeta tan distinguido y tan bueno. Y bueno, y acabamos por hoy. Sí, acabamos este bueno y el mal un poco... accidentado, ¿no? Hemos empezado media hora más tarde, acabamos media hora después, como es lógico, pero bueno, lo hemos pasado a gusto en la compañía de Patrick Doyle y esperemos que lo hayáis disfrutado vosotros también. Así que nos despedimos hasta el próximo Bueno, el Feo y el Malo aquí en Radio Buñol. Ángel Ramiro. Bueno, pues hasta la semana que viene. Juan Luis Payás, buenas tardes. Igualmente, buenas tardes, compañero Roberto. Ángel, un placer estar aquí. Y nada, recordar que si os quiere, volvemos el sábado. Sí, eso. Y hasta el siguiente programa también se despide Roberto Zanón, que estuvo en los controles. Hasta la próxima. Susan takes you down to her place near the river. You can hear the boats go by. Spend the night beside her, and you know that she's half crazy, but that's why you wanna be there. And she feeds you tea and oranges that come all the way from China. And just when you mean to tell her that you have no love to give her, then she gets you on her wavelength. And she lets the river answer that you've always been her lover. And you want to travel with her, and you want to travel blind, and you know that she will trust you, for you've touched her perfect body with your mind. And Jesus was a sailor when he walked upon the water, and he spent a long time watching from his lonely wooden tower. And when he knew for certain only drowning men could see him, he said, "All men will be sailors then until the sea shall free them." But he himself was broken long before the sky would open. Forsaken, almost human, he sank beneath your wisdom like a stone. And you want to travel with him, and you want to travel blind, and trust him, for he's touched your perfect body with his mind. Now Suzanne takes your hand and she leads you to the river. She is wearing rags and feathers from the Salvation Army counter, and the sun pours down like honey on Our Lady of the Harbor, and she shows you where to look among the garbage and the flowers. There are heroes in the seaweed, there are children in the morning, they are leaning out for love, and they will lean that way forever while Suzanne holds the mirror. And you want to to travel with her, and you want to travel blind, and you can trust her, for she's touched you perfectly.